generalmente viajo en el carro de los elefantes encima de un hato de paja donde no puedan verme. Porque estos paquidermos, ese es el nombre elegante de los elefantes. Paquidermos. Me tienen miedo. Imagínense a un elefante tenerle miedo a un ratoncito. Pero así es. Bueno, yo iba muy a gusto cuando de pronto se abrió la puerta del vagón y entró tambaleante una cigüeña con un bultito para la señora Jumbo. Perdone que se me hizo tarde con su niño, pero me perdí, dijo jadeante. La señora Jumbo estaba tan feliz con su pequeño retoño que no le importó que llegara tarde. Pequeño, dije, ¡ja! Eso sí que es gracioso. Ese crío era cuando menos 20 veces más grande que yo. Pero comparándolo con los elefantes adultos, sí era pequeño. Pero eso sí, muy gracioso. Cuando menos así me pareció. Pero cuando desenrolló sus orejas, eran muy grandes. Comparadas con su cuerpecito, eran enormes. Aún así, yo le dije a la señora Jumbo que me parecían muy bonitas. Pero el resto de las elefantas grandulonas se burlaban del pequeñito. Después todo se calmó y nos dormimos. Mientras tanto, Casey Jr. resopló durante toda la noche, llevándonos hasta nuestra primera parada.